Durante la época romana, Córdoba fue colonia patricia. En el Alcázar estaba instalado el Forum Censorium o aduana, además de ser la residencia del gobernador y cuestor. Fue en el año 65 a.C. cuando uno de los mayores dirigentes romanos de la historia estuvo destinado en Córdoba, la actual Córdoba, como cuestor, con funciones principalmente financieras y presidiendo asambleas de comerciantes romanos que estaban en Córdoba establecidos. Se trata nada más y nada menos que de Cayo Julio César. Una de sus actividades extraoficiales era la plantación de árboles y flores. Muestra de ellos es el plátano que plantó en los jardines del Alcázar y que más tarde sería cantado por el poeta Marcial. En estos muros se han plasmado partes del poema. En tierras tartesas hay una casa celebérrima. Allá donde la Córdoba vienta se mira en el plácido en medio y abarcando toda la morada, se alza el plátano de César, de espesa cabellera, que la diestra feliz del huésped invicto plantó, comenzando su tronco a crecer desde su mano. ¡Oh árbol del gran César! ¡Oh amado de los dioses! ¡No temas el hierro ni el fuego sacrílego! Marcial.